hace una hora que empezamos la hora tradicional de las 15:30 de todos los jueves. Nos gustaría que ustedes vinieran todos los jueves. ¿Saben por qué estamos acá? Seguimos reivindicando la lucha de nuestros hijos e hijas, llevando las banderas de ellos, esas banderas de justicia social, de que querían un para todos y todas, y ahora seguimos acompañando a todos los que siguen recogiendo esas banderas de lucha.